Unidad 1. Comunicación oral. Ejercicio 2B. 1. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Es que no se oye. 2. ¿Puedes repetir, por favor? 3. ¿Puedo compartir el libro contigo? Es que he olvidado el mío en casa. 4. ¿Podemos poner el aire acondicionado? Es que aquí hace mucho calor. 5. ¿Me dejas el diccionario?